que tienen los candidatos favoritos, que encabeza Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, además de el señor Hernández. Bueno, son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. A propósito, María Ángela Holguín, ¿por qué los colombianos deberían votar por Fajardo? Una extensa entrevista. Les invitamos a seguir el diario El Tiempo de Colombia. Y ahora pasamos a Ecuador rápidamente a ver qué nos dicen los periódicos de la mitad del mundo. Bueno, hacemos eco concretamente del diario El Expreso. La captura de Norero es un golpe al narco que vive en sociedad. Las cargan con balines y se ahorran pena. Estamos hablando de una nueva modalidad que está empleando el crimen organizado en el Ecuador. Ha encontrado recovecos a la hora del código penal, castigar a quienes cometen delitos. Y por eso cambian las balas. Vale la pena visitar también el diario El Expreso para conocer más de esta y otras noticias. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: Fiscalía de Honduras tiene 48 horas para investigar caso de Piedad Córdoba. INAC celebró nueva normativa sanitaria para ingreso de pasajeros a Venezuela. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. El PRM, FP y PRCC aprobaron en el Senado ley que limitaría libertad de expresión. Aprobada en el Senado ley que limitaría libertad de expresión. Asunto preocupante. En otros titulares, David Ortiz y Manny Ramírez al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Estamos hablando de unos destacados deportistas, exactamente beisbolistas. Y es el turno a esta hora de la mañana para conocer el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, la actualidad deportiva hoy viene de la siguiente manera. Comenzamos con la Champions, donde mañana sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Saint-Denis en París veremos a dos colosos del fútbol mundial, el Liverpool y el Real Madrid. ¿Quién será el campeón de esta Champions cuando hay muchos interrogantes sobre lo que puede suceder? Quizá el gran superfavorito es el Liverpool, pero al Real Madrid le conviene no ser el favorito como lo ha sido en los últimos tres encuentros de esta competición. Frente al PSG, al Chelsea y al Manchester City, ahí queda el interrogante. Es mejor no ser favorito para que la magia salga a relucir. Continuamos con el Giro de Italia porque regresa la durísima montaña y en donde nuevamente se pondrán a prueba los grandes escaladores. ¿Estará nuevamente Santiago Buitrago peleando otra etapa o tendrá que trabajar para el líder del equipo, Mikel Landa, y en el Roland Garros? Hoy tenemos tremendos encuentros, ya que juegan tres de los grandes favoritos de esta competición. Por un lado, Carlos Alcaraz, por otro, Rafa Nadal, y por otro, el número uno del mundo, Novak Djokovic. Y nuevamente se muestran pruebas contundentes contra el futbolista Byron Castillo. Quedará por fuera del Mundial Ecuador y María Camila Osorio, que está en segunda ronda en Roland Garros. Eso sí, en dobles femenino. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen

música en el café mañanero. Y también tenemos que hablarle de sabores exquisitos. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Para una rica ensalada de fruta en esta temporada de verano, en la terraza. Si lo prefiere también, en el comedor. Siempre va a recibir una atención espectacular. Tropicalísima, no lo olvides, avenida Reino de Valencia, número 73. Ah, que te antojaste en casa y por alguna razón no puedes desplazarte o no quieres, porque uno tiene derecho a un capricho, ¿no? Pues toma el teléfono y marca el 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Está abierto todos los días, hombre, excepto el martes, que se toman un merecido descanso. Los primeros en ensaladas de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta en Valencia. Por cierto, si estás de cumpleaños, reclama una ensalada. Ah, y solo por la visita puedes pedir, puedes reclamar un rico café al mejor estilo colombiano. Tropicalísima, no lo olvides, en la avenida Reino de Valencia 73. Te esperamos. En tu misma sintonía, el café mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Mucho café mañanero todavía por compartir y más adelante estaremos ofreciéndoles una entrevista. Sí, compartiendo una entrevista con Robinson Damián, el cantante de Los Embajadores Vallenatos, conociendo también cómo están actualmente, cómo se presentan en el barco de esta gira por España. Hoy actúan en Mallorca y este sábado en Valencia, exactamente en el Panteón de la Salsa, que está en la calle Polideportivo de Massanassa. Un gran concierto, una agrupación que tiene éxitos destacados en la historia de la música, no solo de Colombia, sino a nivel latinoamericano, porque ese santo cachón le ha dado la vuelta al mundo. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla en internet? A ver, ¿tenemos algún inconveniente con el sonido en estos momentos? De manera que en breve vamos a estar compartiendo lo que nos trae Carlos Angulo en el día de hoy en el repaso de las tendencias de las redes sociales, las principales redes sociales. Bueno, también vamos con el tema de conversación. Más adelante vamos a ofrecerles detalles de cómo acudir a votar en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia. Colombia acude a las urnas este 29 de mayo. No sabemos si va a haber una segunda vuelta. Todo parece indicar que sí. Pero habrá que esperar, desde luego, a ver qué dicen los ciudadanos en las urnas. Bueno, vamos entonces con los temas que vamos abordando en el día de hoy. Ah, bueno, pues ya por aquí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Es el turno para Carlos Angulo para abordar los temas que comentan en redes sociales. A ver, Carlos. Ahora sí, adelante con las tendencias en internet. Lo más comentado por los usuarios de las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos que está siendo tendencia en Twitter, particularmente el nombre de diversos nombres artísticos que fallecieron el día de ayer. El primero se trata de Andy Fletcher, uno de los miembros fundadores, el tecladista de la banda Depeche Mode, falleció el día de ayer a la edad de 60 años, al igual que se anunció que el músico Alan White, quien formara parte de la icónica banda Yes,